está pasando y nos está matando. La parca un par de amigos se los está llevando. Nosotros casi siempre andábamos celebrando, porque en la calle siempre andamos coronando. Y hey, hay amigos que ya no volverán. El tiempo pasa y no perdona. Los giles me quieren ver en la lona. La frente en alto, respeto a mi persona. Porque hay amigos que ya no volverán. El tiempo pasa y no perdona. Quieren ver en la lona, la frente en alto, respeto a mi persona. Me acuerdo desde chico con esa mega ambición de sonar en la radio, estar en la televisión. Entre pasillos con la Nike presumiendo. En las esquinas, noches frías, de mucha acción. Ojos en Hong Kong, chica acá en el hood. Están buscándonos, yo llego con el loot. Cómo se extrañan esos tiempos. Me gustaría volver atrás y recordarle que lo quiero. Ranchando donde siempre, después de un par de años, pero no están ahí. El barrio no es lo mismo, el mundo sigue girando, pero no están ahí. Yo no sé cuánto más me quedará de vida. Robé mucho tiempo, salí y maté la liga. Me costó mucho llegar hasta arriba. Me siento bendecido, yo sé que me cuidan. Hey, hay amigos que ya no volverán. El tiempo pasa y no perdona. Me quieren ver en la lona. La frente en alto, respeto a mi persona. Porque hay amigos que ya no volverán. El tiempo pasa y no perdona. Los giles me quieren ver en la lona. La frente en alto, respeto a mi persona. Respeto a mi persona, la familia, los pibes no se traicionan. Historia de compañeros de esos que nos abandonan. Todos esos recuerdos no se borran ni con clona. Muchas sensaciones cuando voy al cementerio y llevo flores. Me rompen el cora, derramo licores. Prendo uno como en los tiempos del techito. O la época del fútbol 5 en el pulgarcito. De gira por Villea, el flaco en remino lleva. La noche larga, narra historia nueva. Éramos muchos pero ahora pocas caras quedan. Algunos ya cumplieron la condena. Ahora buscan una vida nueva. Me falta otro en el barrio. ¿Qué pasó? Vino la muerte a buscarlo. Me falta otro en el barrio. Y esta historia se repite por años. Hay amigos que ya no volverán. El tiempo pasa y no perdona. Los giles me quieren ver en la lona.